Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Buenas tardes, familia hermosa de Quilmes, ¿cómo están todos? Muy bien. Hoy un día caluroso es poco, ¿eh? Nos morimos en la calle. Hoy es un día ideal para estar en la pileta, implantarse braquias como hacen los pescados, cubrir los pescados y meterse abajo del agua y vivir abajo del agua. Yo diría, más lindo que eso. Con el calor que hace, yo estaría todo el día en la pileta hoy. No sé qué opina acá mis compañeros de estudio. Los presento uno por uno. Voy a presentar. Robby, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Todo bien, Robby. Hoy trajiste Robby Bombas, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? Fin de semana hice de todo, un poco, entre todas las cosas. También laburé muchísimo. ¿Te metiste la pileta? ¿Sabes que casi nada? Casi nada, porque estuve más tiempo laburando que otra cosa. Sí, sí. Hoy me di cuenta que usé la pileta el fin de semana una vez sola. El domingo, a las 9:30 de la noche o 10:30 de la noche. Una lástima, ¿no? Y estoy laburando mucho y... ¿Qué te digo? Me consume el laburo, me consume el tiempo de laburo y no tengo tiempo para usar la pileta que me encantaría. Bueno, pero tranqui. Hoy sí la voy a usar una hora, no, 20 minutos la puedo usar. Claro, 10 minutos la puedo usar nada más. Por lo menos te reflejás un poco. Hoy la puedo usar 10 minutos porque tengo que laburar también. Así que... La verdad que o dejo el laburo o uso la pileta, no sé. Voy a ver qué hago. Y hacer las dos cosas. Y no puedo laburar en la pileta. No. El laburo se lo lugar. No, te digo. No me puedo llevar la pileta al laburo. Pero te digo, laburás un día y otro día te tomas para vos. Pero no puedes laburo todos los días. No, te entiendo. Sí. Todos los días. De luna a lunes, laburo. Hay que aprender del famoso grano. ¿Walter labura? ¿Walter está al pipito? ¿Walter labura? ¿Está vivo? ¿Yo? ¿Walter labura? Acá estoy. ¿Labura Walter? No, ¿qué? Ya laburaba. Está todo el día en la pileta yo. ¿Pero no laburás de la balonería vos? No, pues ya pasó. Te van a avisar. Ay, contanos, ¿qué hacías? Contanos. Yo estaba allá en la losa. ¿La losa? Con un muchacho amigo. Ya, qué bueno. ¿En qué empresa? No, estoy logrando hacer ayudándole al vecino a mi casa. Ah, vecino de tu casa. Sí. Oficios. Yo tengo una pensión, no necesito trabajar. Ah, bueno. Lo hace porque quiere. Todo porque estoy. Es rico. Ay. Es rico. Y tenemos acá que escuché un Creo que fue Alan. Alan, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenos días, buenas tardes para todos. Acá empezamos bien en Puentes. Yo arranqué en Puentes, en el micro, en la colonia. Y ahora, recuerden que el viernes 2 de febrero me tengo que ir de vacaciones a San Clemente del Tuyú. ¿Qué qué suerte, bueno. Quien pudiera. ¿Hay lugar en la valija? ¿Para ayudarme? Hay unos cuantos que se quieren sumar, ¿eh? Lleva valija por lo menos. Para llevarnos, estaría lindo, ¿no? Ir de vuelta a la costa. Que estaría. Y también tenemos a nuestra compañera en la punta del estudio. Lejos se puso. Se puso lejos para pasar desapercibida y escondida atrás de la cabeza, que era la cabeza de Aran. Pero yo sí la veo igual porque tengo vista de rayos X. Y se está riendo ahí. Mirá, mirá, se ríe por tímidamente. Buenos días, Estela, Nacho. Buenos días, gente linda. ¿Cómo están todos? Buen día, Walter. Me está dando besitos ahí. Me está mandando besitos. ¿Qué pasará ante Walter y Estela, no? Que se que creen acá. Es mi novio, Walter. Ah, bueno. Acá se declaró sí, en vivo. Bueno. Ahora, si la familia no sabía, ¿qué pasó? No, espero que no estén escuchando. Si no, no se me arma una. ¡Apa! Está echando al culo, te van a ver. Mirá vos. Sí, sí. Todo esos está amores, muy tranquila, ¿eh? Así que hoy. Esos amores de verano, ¿no? Como sí. Decían, ¿no? El... No, hace rato que es verano. Todo empezó una noche de calor, ¿no? Como sí. Decía Alba, ¿no? Sí, tal cual, sí. ¿Y bueno, vos cómo andás, Nachito? ¿Cómo estás de corazón? Y yo de corazón, ocupadísimo. ¿Hay alguna? Ocupadísimo. Una sola, no una. Ah, bueno. Una sola de casi me sola. Ah, está bien. Una sí. Sola casa de sobra y aparte compleja la situación parital de pareja conmigo. Ah, bueno. Digamos, tiene 4 hijos. Ah. Lo único bueno, que saqué crédito por ese lado, dueña de una parrilla. Ay, qué bueno, nos invitas a comer. Así que, mira, dueña de una parrilla y trabaja de cocinero en un buffet también. Ay, qué bueno. Así que está no bien. Sé, tendré que gestionar algún día un asado para toda la gente, ¿no? Sí, un día para todo Puente, por ejemplo. Y para la gente argentina que nos está escuchando también. Por supuesto. Que vayan para allá. Pasen por la parrilla, les digo la dirección. Sí, está en Caseros, entre Labardén y Moreno, en la localidad de Bernal, en el Club Atlético Bernal, cancha de tenis. Muy bueno. Sería lindo ir. Sería lindo. La parrilla inaugura en 10 días o 15 días. ¿Con techo o sin techo? Con techo y también hay sombrillas afuera para... No, es que quiere estar afuera. Mesas afuera, sí. Para la gente que está afuera. Sí. Sí, también va a haber cerveza tirada y toda la movida esa. Qué bueno. Show en vivo para la inauguración de mi banda, quienes habla, Fauna. Voy a dar un show en vivo para la inauguración de la parrilla. Así que, bueno... ¿Qué más puedo decir? Bueno, arrancamos el programa, chicos, porque si no se extiende. Sí, empecemos, chicos. Tenemos a Robby, contanos. Sí, no, Walter, mejor con Walter, vamos. Walter, contanos del clima, que está agobiante el calor afuera, ¿eh? Hoy lunes, 29 grados, con sol. Martes, con sol, 32. El miércoles, 35. El jueves, 36. El jueves, viernes, ¿no? Viernes, 35. Sábado, 34. Y el domingo, 33. 32. Tiene que ser 33 porque estamos bajando. La máxima de Alta Roja. Alta Roja. Alta Roja, sí. Por todo, Roja. Hay creo que 16 provincias con Alta Roja en sí, todo el país. Sí, no. Hay gente que se desmata, se muere, por la asunto de la... Tengo una conocida, Walter, sabes que tengo una vecina que ayer estaba laburando de seguridad, que vive en una casa que está pegada al lugar donde yo trabajo, que el hijo me conoce, y el hijo salió ayer y dice que iba a buscar corriendo a la madre porque el abuelo de él, que sería el padre de la chica esta de mi vecina, estaba sufriendo un golpe de calor y se había desmayado. Así que... Heavy. ¿Para el calor qué hay que hacer? Robby, ¿qué hay que hacer para el calor? Puede ser protector, usar gorra, hidratarse, tomar mucha agua, importante eso, aunque no tengan sed, tomen agua porque el cuerpo no avisa, el cuerpo se desmaya. Exactamente, todos los días hay que tomar mucha agua. mucha agua y estar a la sombra, buscar lugares estar frescos. Estar a la sombra siempre y siempre para no quemarnos en el sol. También, si, tenés pileta, si tenés pileta, usar la y pileta. Y usar protector solar. Hay que renovarlo, hay que ponerse o menos. Sí, también la pileta, el que tiene pileta, se mete la pileta y se vuelve a poner protector cuando sale la pileta. Aviso, porque eso es importante. En el Parque Dominico, en una pileta, en el Parque Dominico. En la colonia, cuando la vas, colonia, a, la cuando vas sí. a la colonia, exactamente. Sí, sí. Ya que. Y en el agua hay que estar. Con prudencia. Con prudencia y. Simplemente la canaleta y no ir a lo hondo solito. Yo, Alan, te juro que todas las veces que fui a la pileta nunca encontré a esa mujer. A Prudencia nunca la vi. No sé dónde vivirá, no sé si se escapó el día de la pileta, pero Prudencia nunca la vi. No sé si será alguna de las bañeras que están ahí en Guaravía. Capaz se llama Victoria Prudencia, Josefina Prudencia, apellido, ¿no? Puede ser, pero a Prudencia nunca la vi. No sé si está. ¿Alguno fue con Prudencia a la pileta? Yo sí. Yo voy solo cuando voy a la pileta. Yo voy solo a la pileta. Voy con Robby, voy con Walter, voy con Ana. Pero voy a la pileta. Prudencia. Pero voy acompañado porque me pegan a mí. ¿Puedo preguntar algo? Chica. Prudencia, ¿es compañera nuestra de Puentes? Compañera en el colectivo no viene. Nos sigue Prudencia siempre. Sí, hasta se mete la pileta con nosotros, Prudencia. Claro, se mete, sí. Ahí me contaron que Prudencia es prima de Vaya con Cuidado. Sí, también, sí. Y cautela es la prima. Sí, sí, la verdad que sí. Hay que tener mucha prudencia al sol, cuando vamos caminando, que vayamos con alguien, no vayamos solos. Si vamos al baño, vamos con alguien también. También el celular, no sacarlo y no llevarlo a lugares donde hay espacios públicos, claro. Porque puede... Puedes llevártelo sí. O ser extraviado. Sí, también. Las cosas, los elementos personales generalmente se tienen que dejar dentro del centro de día para evitar perderlos. Claro. Porque también hay pérdida de toallas. Pérdida de toallas, tener todo rotulado. De repente, si vos tenés una toalla, una gorra, algo que tenés tuyo. Que tener, Nacho, poner el nombre. Exactamente, Walter, poner el nombre tuyo. Claro. Y se han perdido cosas pavadas sí, y han hecho un escándalo porque perdieron esas pavadas, a ver. Toallas. Yo traigo toallas. Toallones, toalla también. Se le perdió al profesor, al psicólogo, se le perdió la toalla. Yo voy a contar una intimidad. El otro día me pesaron en Puentes, y yo me sentía mal, estaba en la oficina de los directivos y la nutricionista de Puentes me pesó. Me saqué todos los bolsillos y dejé todo arriba del escritorio de los directivos. Cuando estoy saliendo del centro de día terminando la jornada, entré a la oficina a buscar mis cosas. Agarré todo, menos la llave de mi casa. Uy, ¿cómo hiciste? Pequeño detalle, estuvo 5 días, pues ya fue un viernes esto, así que imagínate, tuve que esperar sábado y domingo que no abrió. El lunes fui y me olvidé, el martes fui y me olvidé, el miércoles fui y me olvidé, y el jueves fui y me entregaron las llaves en la puerta. Pequeño detalle. Fíjate que si no me acordaba, no tenía las llaves en mi casa. Y son las llaves que yo uso para entrar, que me dieron a mí. Así que hay que tener cuidado, porque de repente vos también pasa que con el calor uno está cansado mentalmente o te cansa el calor y te olvidás de buscar tus cosas. Pasa siempre eso, viste, que el calor vas por la calle, vas como un zombie caminando, que pensás que... La casa queda a 100 kilómetros más y son 20 metros. Y llegás y lo único que haces es tomarte un vaso de agua y tirarte así desparramado en el sillón. Y claro, cuando el hielo se derrite, el calentamiento global se pone el sol fuerte. Tal cual, aparte dicen que hay un desprendimiento, eso lo quiero contar. Un desprendimiento de un glaciar. De un pedazo de glaciar del polo sur de la Antártida, que mide más de 400 kilómetros de distancia el glaciar, y temen que impacte contra la zona de Argentina. Por el calentamiento global están viendo eso, de ver si hay un barco, alguna o algún navío que pueda desviar el sentido para que no choque contra tierras argentinas. Sí. Bueno, seguimos con el programa, porque si no nos vamos por y después se termina el programa y nos echan. Así que vamos a seguir con nuestro gran compañero Robby Bombero. Muchas gracias por Robby Bombero o Robby Bomban. Bueno, nuestra querida Susi, Susana Jiménez cumple 80 años, cómo sea su fiesta, todo lujo y qué sorpresa especial le prepara Telefe. La diva de la TV nació el 29 de enero de 1944. El sábado se despidió del teatro y ahora quiere celebrar con amigos en Punta del Este. No tiene más obligaciones profesionales, dado que el sábado 27 dio su última función de la obra Piel de Judas, donde aseguró que se despedirá de los escenarios. Hoy su único objetivo es celebrar su cumple. Con una carrera impecable, con boom de popularidad y satisfacción del amor de un público que se fue renovando, Susana Jiménez arrancó como modelo a mediados de los 60, se hizo famosa por una publicidad de un jabón Shock, fue vedette en teatros de revistas y sorprendió como actriz en obras como Las Mariposas, Son Libres, Mujer del Año, Sugar y Molly Brown. El regalo de Telefe. Este domingo, al término de la gala de Gran Hermano, Telefe va a sorprender a Susana Jiménez en los primeros minutos de su cumple, presentando en la pantalla un clip con momentos icónicos de la diva número uno de la TV y con saludos de algunos de sus recordados compañeros. Este regalo contará con la voz de su gran amiga Mirta Legrand. Y la fiesta en Uruguay, Susana festejó mucho sus últimos cumples en Miami. Este año se tuvo que quedar durante el verano en su casa, en las afueras de la Punta del Este, para hacer teatro. La propiedad se llama La Mari por la película, donde actuó con Carlos Monzón, bajo la dirección de Daniel Tiner. En total son 17 hectáreas y una mansión con suficientes habitaciones para recibir a sus invitados. Dos condiciones especiales de la fiesta: no se podrá sacar fotos y habrá mucha seguridad. Invitados: Verónica Castro, Ricardo Montaner, José Luis El Puma Rodríguez, Ricardo Darín y Sebastián Yatra. Bueno, esto es todo. Hay más info. Quédense ahí. Genial, Robby. Quería contarle, hablando de Verónica Castro, que no sé si se enteraron, que Cristian Castro, el cantante Cristian Castro, está incursionando en el heavy metal. No sé si sabían, si alguno se enteró. Cristian Castro está incursionando en el heavy metal. ¿Cómo? Está tocando heavy metal, Cristian Castro. Tocando heavy metal. Heavy metal es rock. Está tocando heavy metal y punk rock. Cristian Castro, porque dice que es algo que le gusta a él. Ah, está bien. Bueno, si a él le gusta, está bien. Dice que toda la vida le gustó el heavy metal, Cristian Castro, y grabó junto a Asper, A-S-S-P-E-R-E, junto a Asper, grabó Están Lloviendo Estrellas, un temón que después le voy a pedir al control que lo ponga, si puede ser. Me dijo que no. Bueno, pero no le gusta. mentira. Bueno, pero algo que nos olvidamos, chicos, que no sé si se dieron cuenta. ¿Qué nos olvidamos? 47047 o al 46511. Audio, mensajito, lo que quieran. Serán bien recibidos. Esta es tu onda, Box 102.9. Por supuesto que sí, por supuesto. Estamos todos atentos. Tenemos un audio, chicos. A ver, escuchamos. Página web www.fmradiobox.com. Tenemos un audio, escuchamos. Hola, radio. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Tardes. Estamos con mucho calor nosotros en el laburo. Quiero mandar un saludo a los pibes, especialmente a Corchito, y quiero dedicarle un Provócame. Y bueno, mandar un saludo a Héctor, a mi compañero, que nada, le pone siempre la mejor. Dale, se ha mandado el saludo, y el tema, obviamente, te lo pasamos ni bien termine este bloque, por supuesto. Ahora, escuchamos un poco de lo que es Estación de Estrellas,

segundo bloque, chicos. Este programa está que explota, chicos, no le digo la cantidad de gente que está oyendo este programa hoy, Muchísima gente. Muchísima gente. Bueno, seguimos con el programa. Tenemos la sección deportes a cargo de Alan. Alan, contanos, ¿qué tenés para decirnos de deportes? Lo que fue el partido de River contra Argentinos Juniors fue un empate 1-1 con goles de Borja para River y Santiago Montiel para arriba, ¿no? El bicho de Argentina, para el bicho de la paternal. Montiel era de arriba, ¿no, Alan? Montiel era de arriba, ¿no? ¿El de arriba, cómo se llamaba? Gonzalo Montiel. Ah, ese es Santiago Montiel, hermano de Montiel. Debe ser, seguramente. Sí. ¿Y cómo salió Boca? ¿Tenés idea? Boca empató sin goles con Platense. Qué desastre en campaña de Boca, ¿eh? Racing cayó ante Unión de Santa Fe. San Lorenzo cayó 2-0 ante Lanús. Mirá. Y Independiente de Avellaneda ganó 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Mira vos que viene Independiente, ¿eh? Viene con todo Independiente. Mirá que el año pasado terminó peleando la punta casi. Y este año arranca con todo. Impresionante, sí. Independiente. Flor de campaña. Recordemos que el 25 de febrero se viene el superclásico. Sí. River y Boca. Sí, River y Boca, cancha de River. Y el, si no me equivoco, el 22, el 5 de agosto, o el 22 de septiembre, River y Boca nuevamente por la segunda parte del torneo en cancha de Boca. A definirse todavía, ¿eh? Porque hay que ver si la cancha de Boca está en condiciones, sí. Porque ahora recordemos que Boca va a jugar su primer partido de local en cancha San Lorenzo. Porque ¿qué pasa en la Bombonera? La Bombonera quedó destrozada, el campo de juego, por las carpas que puso Riquelme en las elecciones. El campo de juego quedó en mal estado y lo están refaccionando para poner en condiciones para el partido inaugural. Pero no llegaron a tiempo, así que se juega el primer partido inaugural de Boca de local en cancha San Lorenzo contra, si no me equivoco, Sarmiento de Junín. Sarmiento de Junín, exactamente, muy bien. Y recordamos que River y Boca aún siguen fechas pendientes de copas. Sí. El campeón. La Supercopa, ¿no es esa? Ya sé cuál es, Trofeo de Campeones. Trofeo de Campeones. Y Supercopa Argentina. Sí. Por el tema de. Después de que no se disputaban por la pandemia del COVID-19. Exactamente. Quedan partidos pendientes a jugarse. Que si no me equivoco, se juegan en después abril. Después de la Supercopa. En abril se juegan, ¿no, Alan? En abril está pactado el partido ese, ¿no? Puede ser. Recordemos que después de la Supercopa Argentina ante Estudiantes y la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba. Exactamente. Y también recordemos que este año Boca no va a jugar la famosísima Copa Libertadores, que tanto daño le hace a Boca, y los hinchas de Boca, perdón que lo diga, porque yo también soy hincha de Boca. Pero, bueno, mucho River daño. River jugará solito la Libertadores. Exactamente. Y Boca solito en la Sudamericana. Exactamente. Boca jugará la Sudamericana ante equipos de categoría intermedia a difícil. También porque hay que considerar que los jugadores son nuevos en Boca y tienen que adaptarse. Y el técnico también tiene que adaptarse al club y al entrenamiento también mismo de los jugadores y llevarse bien con los jugadores. Obviamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, de razón, Nacho. Bueno, ¿continuamos, Alan? ¿Con los más compañeros? Sí, seguimos con otros concurrentes. Bueno, tenemos. Chicos, quiero decirles una cosa, a ver, porque acá en el estudio. ¿Es importante? Acá es importante. Acá en el estudio estamos con aire acondicionado. Sí. Estamos pasándola Bomba. Impecablemente bien. Pero afuera, el calor que hace. ¿Te estás? Te derrite. O sea, pileta. El que no tiene pileta. El que no tiene pileta. ¿Sabe qué? Cine. ¿Sabe qué? Puede ir al cine. Y acá mi compañera de estudio, Sandra, a la cual no presentamos en el momento. Sandra acaba de entrar al estudio. Sandra, nuestra compañera, les va a recomendar las mejores películas para disfrutar en el cine para los que no tienen pileta y piensan qué hacer con sus niños de repente en la casa con tanto quilombo de encierro de departamentos, o no sabe qué hacer. Los llevan al cine y Sandra les va a recomendar la mejor película para ver. Sandra, decinos. Sí, yo me llamo Sandra y quería hablarle del cine. Se trata de... El título es original, Argille, estrena el 1 de febrero. Actores principales, Henry Cavill, Sam Rockwell, Vince Vaughn, Ar Genero Trisher, Suspenso Acción, Dirección Mateo War, estreno el 1 de febrero de 2024. 135 minutos. Se trata de hipnosis, cuando la trama de uno de los libros de Eshi con Wal la solicitaría autora de una serie de novelas de espionaje, super ventas, empieza a ser un reflejo real de acciones encubiertas de una auténtica organización de espías, la tranquila noche de casa se convertirán en cosas de pasado, acompañada por Aiden, un espía alérgico a los gatos, allí con Afie en la mochila, intentarán ir siempre por delante de los asesinos a medida que la línea entre su mundo de ficción y la realidad se difumina cada vez más. Eso era todo para que usted, la gente, los pueda mirar, porque es muy lindo y le van a gustar. Y eso es lo mejor. Gracias. Gracias. Saludos para todos. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Y bueno, ¿qué te parece si contamos algo más de las Robibombas? Pero Estela, esperá que me acaban de decir por acá, por la cucaracha, que hay un audio. Bueno, escuchémoslo. Buenas tardes, chicos. Siempre los escuchamos desde la pileta. Siempre es una alegría escucharlos. Un abrazo muy grande para Nacho, para Alan, para Robby, Estela. Excelentes, están escuchando como siempre. Y bueno, mi nombre es Yael, de Florencio Varela, y le mando un beso muy grande, sobre todo a Nacho, de su ahijadito, Vicente. Chau. Gracias, gracias. ¿Cómo era? Gracias, Yael. Saludos para mi ahijado. Saludos para mi ahijado, Vicente, que lo extraño horrores. Prometo que este fin de semana, prometo a Yael, si está escuchando en este momento, y a Pablo, el gato de Varela, que este fin de semana voy a visitar a mi ahijado porque lo extraño muchísimo y quiero jugar con él. Y quiero llevar un regalito, porque obviamente el padrino hace esas cosas, ¿no? De sí, hace llevar tanto regalitos. Así que, bueno. O llevarlo al ¿seguimos cine con el programa, chicos? ¿Seguimos con el programa? Bueno, sí, seguimos el programa. Tenemos una nueva Robbie Bomba, quiero escucharla. Bueno, esta es algo lindo. Nacieron las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina. Dos gorditas. ¿Quiénes son? ¿La pareja? ¿Quiénes son? Daniela Celis y Thiago Medina. La gran hermano, que a mí no me gusta mucho el programa, pero bueno. Comparte con sus seguidores. Daniela Celis y Thiago, sí, me acuerdo. Y Thiago Medina. Me acuerdo, sí. Daniela Celis mostró su pancita. Claro. En el programa Editando Teles, que está participando en Editando Teles, inclusive Daniela Celis. Bueno, con sus seguidores cada momento de la gestión de las pequeñas. Qué hermosura de el 29 de enero marcó el final de la espera para Daniela Celis y Thiago Medina, quienes dieron la bienvenida a sus gemelas, Aime y Laila. En las primeras horas de este lunes, a las 10:43, durante el comienzo de la jornada, la ex participante de Gran Hermano, junto con su pareja formada en Reality de TV, compartió en redes sociales una serie de videos matutinos mostrando su preparación para dirigirse a la clínica donde recibieron a sus hijas, utilizando el audio del Fieldstone que desde hace un tiempo se viralizó, donde se escucha un expectante es hoy, es hoy. La niña se mostraba expectante, acompañada en todo momento por Thiago. Finalmente, apenas horas después de la publicación de ese video, se confirmó que se había producido el nacimiento, tal como la explicará Silvia, la madre de la ex participante, en charla con Georgina Barbarossa. Vos sabés, acabás de pasar por esto hace poquito. No, ¿sabés cómo está uno? Comenzó con una imborrable sonrisa al referirse también al recipiente abuelazo por parte de la conductora. Imagínate, yo doble, tenía nietos, pero no de a dos. Esta fue la frutillita del postre. Ya estoy instalada en la casa de ella, explicó la mujer respecto de cómo se sentía en estos momentos y los pasos a seguir. Tras ascensó con los detalles de lo ocurrido, un peso 2,700 kilogramos y la otra 2,500 kilogramos. Una barbaridad por ser prematuras y gemelas, como existía posibilidad de que una fuera a neo, Dani comía por los cuatro costados para que engordaran y ninguna fuera a neo, y parece que le dio resultado. Se parece mucho a Tiaguito, y todo en orden porque si hubieran nacido rubias y de ojos celestes íbamos a tener problemas. Son dos gorditas chanchonas, expresó al referirse al peso que tuvieron ambas. Bueno, por esto. Bueno, yo tengo también. ¿Cuánto pesó Robbie cuando nació? ¿Cuánto nació? ¿Cuánto peso tenía? 2,700 kilos. Y la otra, 2,500 kilogramos. Está bien, más bueno, grande. Increíble. Bueno, por el momento. Bueno, Estela, vos decías que tenías algo para contar, contanos. Algo de Pampita, ¿sabes qué es un clásico Pampita? Pampita. Por eso cambié. El pan, pero a mí me encanta, además, A mí le voy a contar algo. Además de gustarme Pampita, me gusta el pan Pita. Son malos. Es un chiste malo. Así, bueno, ¿sabes qué pasó? La hija se le copia todo igual a ella es. En la infancia de ella, dice Pampita, que la hija tiene hasta los mismos gestos. Bueno, y también tengo algo de Alcide, que nos dio un susto en su pileta. Sufrió un... ¿Un infarto? Sí, escuché. Vi la noticia en la televisión. Digamos que bueno, fue un susto, pero bueno, pero no pasó mayores. No, por suerte. Por suerte fue atendido a tiempo y forma y bueno, está obviamente internado en la clínica ahora. Y zafó. En revisión y en observación, esperando últimos detalles seguramente, ¿no? Sí, no, esperemos que esté bien. Le damos unas bendiciones. Que esté les quería bien. Les quería contar. Ya saben. Les quería contar que aumentó nuevamente el colectivo, otra vez el tren. Uy, otra vez. El colectivo se va a 270 y el tren a 130. Así que los que no sabían, sigue aumentando el colectivo. Y sigue aumentando. Nacho, y no te olvides el celular, el gas, la luz, el teléfono. Acá en la localidad de Quilmes, no sé si a todos les pasó lo mismo. En otras localidades, pero en la localidad de Quilmes aumentó el impuesto municipal un 400%. Sí, sí. Eso en todos lados me parece. Un 400%, o sea, se fue. Pagábamos 8.000, hoy estamos pagando 45.000 o 50.000. Sí. Una barrabasada. Sí, pero bueno. Cuestiones de política no queremos abrir, así que vamos a cerrar este tema acá. Bueno, está bien. ¿Seguimos con el programa? Bueno, llamanos al 116-400-0747. O si no, al 400-6511. Esta es tu onda, Vox, bueno, 102.9. Tengo un tema para hablar, pero lo vamos a explayar en el tercer bloque, por favor. Sí. ¿Sí? Yo tiro el tema para que se vayan acomodando con el mate. Si quieren escuchar, va a ser fenomenal. Y si quieren opinar y jugar con nosotros y demandarnos audios y jugamos. Y entra en info@fmradiobox.com. Jugamos con ustedes. Ustedes nos mandan audios, nosotros respondemos y vamos jugando un juego de ida y vuelta con el oyente. Y comuníquense con los prestadores, las combis, los micros y los transportes están de paro por tiempo indeterminado hasta saber qué se hace con la ley que quieren aprobar el gobierno. ¿Qué día? Yo no vi. Así que bueno, no sabía nada que hay un nuevo paro. Mañana va a haber una reunión en el escritorio. Se van a reunir, obviamente, los políticos para tratar el tema. Mientras tanto, vamos a un corte y en el próximo bloque esperamos más. Misterioso asunto ocultarás, porque se está mi amor. Una tarde alucinante, llena de lujos, llena de sonidos. Radio Vox 102.9. También en tu tarde. En tu tarde. Tercer y último bloque. ¿Cómo están, gente? Espero que hayan escuchado el segundo bloque cuando dije que íbamos a hablar de prestaciones de discapacidad. Un tema que nos compete y nos moviliza a cada compañero, a cada persona de acá del piso del estudio. Sí, creo que todos estamos tocados por esto. Todos somos parte de esta manera de manejar mal la discapacidad. Es un derecho que tenemos y estamos luchando hace años para que nos tengan presentes, para que nos tengan, para ser parte de la sociedad. Creo que es más que nada eso, ¿no? Ser parte de una sociedad igualitaria. Creo que hablamos de discapacidad y nos miran con cara como que somos una persona ajena. El otro día leía un posteo de una ex directiva de nuestra institución, Agustina Cristal, que me conmovió. Lo podría traer de vuelta, porque me acuerdo de memoria lo que decía, pero mencionaba que discapacidad no es el niño rubio con síndrome de Down que miramos en la fila de la cola y lo miramos sonriendo como una persona que es un chico con síndrome de Down, sino es una persona, es más que una persona con síndrome de Down, sino es más mirar allá a la persona esa que ocupa un lugar en el lugar de la sociedad, ¿no? Digamos que no somos un número nosotros, por decir una manera alterada, sin agredir a nadie, ¿no? Pero no somos un número, somos una parte igualitaria de la sociedad. Creo que todos merecemos el respeto, todos merecemos un lugar en la sociedad y todos merecemos ser tratados como personas de igual manera. No nos olvidemos que discapacidad no es nada más que una capacidad diferente, y capacidades diferentes tenemos todos. Hoy yo muchas veces traigo en el centro de día el hecho. Yo, por ejemplo, terminé la carrera terciaria de gastronomía y puedo decir que sé cocinar. Mientras tanto, una compañera que es TO puede no saber cocinar. Ahí estamos hablando de capacidades diferentes. Yo tengo una capacidad diferente a ella. Yo tengo mi capacidad diferente de saber cocinar. La TO, su capacidad diferente de TO. O sea, miremos con los ojos que tenemos que mirar a la gente, ¿no? No miremos con el desprecio de decir es discapacitado, no sabe nada, déjalo. Esas cosas del bullying por ser discapacitado hoy no me llaman a la intención de acercarme a una persona que directamente te mira y te desprecia con el dedo señalando, el índice señalándote, diciéndote sos discapacitado, no servís para este puesto. No nos olvidemos también las sí. No toda la gente es igual. Hay gente solidaria también. Por supuesto, pero toda la gente, hay gente solidaria, pero a ver. Es más lo que nos mandan, lo que miran con mala cara que sí, lo que miran que con que buena cara. Que los que no respetan, sí. A ver, un ejemplo, las empresas deben por ley, y está puesto en la Constitución Nacional, esto no estoy hablando de papel, de papeles de administrativos y nada, por ley, y dice la Constitución Nacional que una persona con discapacidad en las empresas tienen que contratar a dos personas mínimo con discapacidad para un puesto dentro de una empresa. Hoy en día contratan uno y ahí cerramos con uno, más allá por el tema de la visual, y la imagen que tiene la empresa. Digamos que por no dar una imagen de poca empresa, poco valor de empresa, el mismo presidente, el mismo gerente de la empresa decide contratar uno solo, y eso es criminal a la discapacidad. Y también no nos olvidemos que, hablando más ahora del tema de las prestaciones, porque estamos yéndonos por otro lado, estamos hablando de que hoy están de paro todos los transportes, sí, de discapacidad. aumentó el tren, el colectivo. Por supuesto, el combustible aumentó un 200%, chicos. Y las Nasta también. Ojo que en algunas estaciones de servicio no hay directamente. Por supuesto, pero el combustible aumentó un 200%. ¿Saben cuánto aumentó el sueldo de los transportistas? ¿Cuánto? Un 100%. Ubíquense, 200% de combustible, 100% de transportista. Estamos hablando de que el 100% no le alcanza para cubrir el 200%. Y tampoco les alcanza lo que ganan hoy en día. Hoy están ganando 250. Bueno, están ganando muy poco a nivel mensual, muy poco están ganando para cubrir lo que es el gasto de combustible, para cubrir lo que es el gasto de transporte. Y las prestaciones el mantenimiento. El mantenimiento de las camionetas. Las prestaciones. Las prestaciones, las camionetas mismas. Sí. Las celadoras. Las obras sociales. Las celadoras, las obras sociales. Todo tiene que ver y todo lleva a un conjunto. Si las obras sociales no se ponen de acuerdo en pagar como deben pagar, que está pasando hoy en día en nuestra institución, hablo de Puentes. Y hablo de Puentes como hablo de todas las instituciones, porque tengo a mi hermana que es terapista y trabaja en muchas instituciones. Todas las instituciones de personas con discapacidad, inclusive hogares con discapacidad, todos esos lugares están cerrando hoy en día y están quebrando hoy en día. Debido a la falta de pago de las obras sociales, sí. Y las trabas que está poniendo este gobierno y la ley que quiere aprobar este gobierno, que es la ley Omnibus, que si la aprueban, porque mañana martes hay reunión de escritorio. Esperemos que saque la ley Omnibus, que no se apruebe, eso mismo, compañero, eso mismo. Pero, que no se apruebe y que los chicos como nosotros, que estamos todos los días, que tenemos radio, talleres, se siga dando. Sí, se siga estando. Que les puedan pagar, que puedan venir los compañeros que vienen en micro, que ahora no están pudiendo venir porque no hay plata. Yo quiero mencionar. No se puede pagar. Yo quiero mencionar algo. Yo quiero mencionar algo, chicos. A ver, el programa este de radio que estamos haciendo hoy, si mañana se aprueba el ómnibus, puede ser el último hoy. Sí, también puede ser el último día. Puede ser el último día de radio, puede ser hoy, chicos, saben, porque lamentablemente si aprueban el ómnibus tranquilamente, y lo puedo decir con una mano en el corazón y mucho dolor en el pecho, puede llegar a quebrar el centro de día que tenemos por falta de pago a los terapistas. Es verdad. Y para nosotros también, que tenemos el PAM y que tenemos todo también nosotros, sí, las prestaciones. Tenemos todo, pero no tenemos nada. Una ley nos puede dejar sin nada. Y sí, entonces, tal cual. Perdón que me interrumpa. Sí, Sandra. Mi chofer dice que a él no le pagan, no le quieren pagar, y por eso a veces no me puede llevar o no sé, ¿viste? Sí, tal porque cual, Sandra. ¿Sabe lo que pasa? Que si ella no me puede llevar, siempre me lleva a mi mamá. Sí. Y no es así, porque tengo que viajar. Pero, y gracias que tenemos también, ¿sabes qué? El CUD. Que tenemos, que podemos viajar. Sí, por el pero CUD. Si no tenemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo seguimos? Estela, te pongo un ejemplo más crudo. Personas con movilidad reducida. A ver, el caso de Ramiro. Ramiro, nuestro compañero, está en silla de ruedas. Él viaja porque la madre lo trae. Pero hoy en día, tengamos un día presente algo. El combustible sale carísimo. ¿Cuánto tiempo más puede la madre de nuestro compañero Ramiro traerlo al centro de día si el combustible sigue aumentando? Y si la ley se aprueba, ¿cuántos terapistas van a seguir trabajando dentro del centro de día? Y si no hay terapistas, ¿cuántas personas dejamos de estar en el centro de día porque no hay nadie que nos mantenga? Sí. Nadie que nos cuide. Entonces, si vamos de la base de eso, estamos en una gran posibilidad. Una gran posibilidad es que si aprueban, dejamos de venir o dejamos de ir al centro de día todos. Nacho, te digo que yo estuve viendo, que no me acuerdo bien, ahora no me acuerdo, pero estuve viendo que había, bueno, ahora no me acuerdo. Si vos conté, ya te va a venir. Sí, ya te va a venir. Pero yo propongo acá a los compañeros que estamos presentes. Hoy quiero terminar el programa de radio con una frase que quiero que la digamos todos juntos. Al unísono, no sé cuánto tiempo queda del programa, pero creo que quedan unos minutos de programa. Pero quiero terminar con una frase que es: yo me opongo a la ley ómnibus. Quiero que digamos todos eso juntos, porque creo que nuestra voz tiene que ser escuchada en alto. Y nuestra voz, y nuestra voz puede llegar a cambiar algo. Creo que si la radio se escucha y la gente escucha, creo que todos tienen que apoyar. Todos tienen que apoyar esa teoría. Todos nos tenemos que unir. Como hicieron los viejitos, ¿viste? En la tele pasó, sí, en un programa, no sé qué programa era, si era La Nación o qué era, que estaban todos reunidos los viejitos, porque no tenían plata. Sí. Los jubilados, los pensionados, sí, todo. Y nosotros somos pensionados también. Sí. Y necesitamos la plata, necesitamos trabajar, necesitamos nuestros medios, necesitamos todos. Sí, y aparte, lo que pongo más en la mesa, porque no es que es una ley así nomás y corriente, digamos que pónganse a pensar ustedes ahora para adentro y después responden, pero pónganse a pensar qué harían si mañana le dicen: chicos, no vengan más, cerró el centro de día. Ay, lo mal que nos vamos a poner, porque tenemos natación, tenemos colonia, todo. tenemos todo y perdemos todo por culpa del gobierno, que no les están pagando bien a los micros. Bien a nadie. Y esos chicos, ¿qué van a hacer si no hacen nada? Antes por lo menos teníamos algo con, bueno, no quiero nombrar al presidente, pero bueno, teníamos algo que no se pasó, que no pasó esto. Se había rechazado. Pero ahora no sabemos. Es que también hay que ver una cosa, ¿no? Todo bien, hay leyes que hay que poner, entiendo. Soy partidario de que hay leyes que se tienen que poner. Pero perjudicar a la gente con una ley, eso es dañino, ¿viste? Es muy de mente siniestra, ¿viste? No me gusta. Y meterme más en el tema, no quiero ahondar en el tema porque me pongo a andar en política y me sale el león que él quiere que salga. Pero me molesta bastante tener que decir que estamos a un hilo de distancia de perder todo. Y creo que no hay que hacer ojos ciegos ni nada de eso. Hay que alzar la voz. Creo que no sé si hará algún audio, alguien que manda audio hablando de esto. Si manden a ver qué les parece, chicos. Realmente creo que estamos en una situación que me jode, y lo voy a decir, me jode la... ¿Saben cuál es? Bueno, sí, mejor no lo digamos. Pero realmente es feo, ¿no? Pensar que un tipo nos puede llegar a quitar todo. Y de repente un lugar en el cual es nuestra casa... Es nuestro hogar, creo que es nuestro espacio en el cual cada uno tiene un sitio en el cual se acuerda una carcajada, se acuerda una risa, un abrazo compartido con la terapista. Y hoy pensar que mañana hay una ley que se va a tratar en un escritorio en la cual ninguno de nosotros seis que estamos en el piso tenemos voz ni voto ni posición para ir y opinar y dar nuestra manera de pensar para ver si se puede revertir. Simplemente un par de personas que están en contra de la gente con discapacidad, como dije anteriormente, la discriminación, el bullying a las personas con discapacidad no es solo el dedo acusador, sino gente que toma decisiones con una firma y puede perjudicar una ley que debía de ser aprobada hace muchísimo tiempo y hoy estamos en veremos. En veremos y esperando minutos, horas. A ver qué deciden. Horas, quizás un día. Quizás, un par, quizás una semana. Para saber si seguimos yendo al centro de día. Perdón que te interrumpa. Interrúmpeme. A mí me da bronca, viste, que pase todo esto, viste, porque no está bien lo que están haciendo, viste. Para nada, Sandra. No están haciendo bien y no se dan tan discriminando como dice Nacho a los chicos. Y lo único que piensan en ellos, ¿no? En los chicos con problemas. Tal cual. Y no es así. Así que yo todavía sigo esperando de Romina que me pase a buscar y que ella dice que tiene fe que le van a pagar. Yo también tengo fe que le van a pagar. Pero bueno, yo soy de PAMI. Sí. Y a los de PAMI... Yo de Boca. Y a los de PAMI... le cuestan pagar a veces, y a veces pagan y a veces no quieren pagar. Sí, pero es una cuestión, a ver, todo papeles, todo escritorio, muy lindo que se junte, me encanta, pero no se metan con los discapacitados, chicos. Somos personas, y no somos un número, vuelvo a repetir, somos personas que tenemos sentimientos, tenemos voz y voto y tenemos una capacidades diferentes y una entidad fuerte en la cual pisamos más fuerte que ustedes, si queremos, y si nos reunimos, pisamos más fuerte que ustedes, los que están en el gobierno, para decirles que no. Si ustedes quieren que nos juntemos todos los que somos discapacitados, van a ver que llenamos más plaza que el Congreso que la que llenaron el otro día los CGT, señores. Naturalmente, somos muchísimas discúlpenme. Personas. Te disculpamos. Te disculpado. Antes de que cierre, decime. Tengo que hacer una pregunta y después voy a cantar una cancioncita. Dale. Yo en Puentes me la paso bien y yo, ¿sabes qué hago? No. Cuando me dicen mis papás. Que si uno me molesta y hay mucho ruido, me puedo ir arriba, sí, para evitar barullos. Sí. Ese es el tema. Bueno, gracias. Bueno. Y para que yo cierre, voy a cantar una canción. Desde que cuando era chiquito. Ahora falta una nota, Alan, ¿Qué? Falta una nota todavía. ¿Pasa un segundito? Sí. Bueno. Contanos, Robby. Último Robby bomba. Flavia Palmiera presentó en Miami su colección de trajes de baño y vestidos de playa. La empresaria de moda y artística multifacética presentó en Estados Unidos sus nuevas propuestas para este verano. Desde hace 4 temporadas, Flavia Palmiera creó su propia marca de moda, que incluye trajes de baño y prendas para la playa. Este año se animó a conquistar nuevos horizontes y presentó en Miami toda su nueva colección. La cita fue en el hotel y allí los modelos lucieron todas sus espectaculares propuestas. Tamara, para aquí, es una empresaria que vive en Estados Unidos. Y cuando ella me propuso presentar mi colección acá, yo acepté feliz. Miami es una ciudad especial para mí. Sorpresa es el clima, es el lugar ideal. Siempre hago mis contenidos audiovisuales para la marca, la colección. Incluso trajes de baño, bikinis, túnicas y una amplia variedad de vestidos lenceros, aptos para llevar. Bueno. Bueno, gracias, Robby. Cerramos el programa. Acá tenemos a nuestro compañero Alan, que quiere cantar un tema. Alan, decinos. Tenemos saludos. Walter quiere saludar. Que Walter venga. Walter, presentate a Confuesto. Gran hermano te llama. Vení al concesionario. Comportate bien. Walter. Bueno, Alan, entonces cantás vos. Walter se arrepintió. El indio. un tema de Rata Blanca, Aún Estás en Mis Sueños. Cántalo. Cántalo. Y nos despedimos con esto, así que el próximo lunes nos vemos. Bueno, de vuelta a las 13:30 por Radio Box. Esta es tu onda, 102.9. Lunes 13:30, nos esperamos para pasar una jornada increíble. Y esperemos que este programa de hoy les haya encantado. Nos despedimos con Alan. Desperté todo un amor. Ay, para, pido. Ponle de vuelta que se me trabó la lengüita. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Alguien por la noche me las dejó. Quiero saber si esta fue la magia de tus labios. Hay perfume de mujer flotando aquí. El conjuro de un cuento de amor ya me atrapó, lo puedo sentir. Y por las noches puedo sentir su calor, su dulce magia me hace perder la razón. Y de mis sueños creo que un día escapó para esconderse dentro de mi corazón. Wow, wow. ¿Cómo escapar? Nada real, no importa conocer. Solo esperaré hasta dormir. Estoy aquí, frente al gran espejo para convencer a los duendes que dirán cómo llegar. Aprender el hechizo irreal que junte los sueños con la realidad. Y por las noches puedo sentir su calor. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Alan. Cerramos con el saludo de Walter. Walter, decinos, ¿a quién quieres saludar? A mí. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Qué serán? El equipo llama La Verde y luego llama Cacho. Que siempre me mandan saludos. Dale, saludos para ellos, saludos sí, para sí, ellos. Para todos. ¿Vos, Robbie, querés saludar a alguien? A mi tía, a mi hermano, a mi viejo y a los demás. Yo, a Micho. No, me dejo mentira, mentira. No, pero yo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi abuela, a toda mi familia. Y yo saludos, mando saludos especiales para... Y a mi amigo Gustavo. Mando saludos especiales para el gran Patricio Martínez. El gran Patricio Martínez, espero que esté escuchando. La gran Dayana, la gran Mariana, la gran Gabriela. Y las fenómenas de las terapistas, incluyendo a quien está presente aquí, Dalila. Un saludo grande para el director.